Cuando tú no estás, siento que mi mundo va a estallar. Cuando tú te vas, siento que no puedo respirar. Yo quisiera decirte cosas, hacerte cosas, regalarte cosas. A ti, mujer tan preciosa, elegante y hermosa. Aparte de eso, toda una dama. Si se siente sola, siempre me llama. Me huele a conquista en el ambiente. Un beso tuyo de tu parte sería decente. O tal vez extravagante. Algo más grande que la palabra gigante. Ajá. Emocionante y sin lugar a dudas algo interesante. Ella es la que en la televisión me mira, me escucha en la radio, conmigo se inspira. Con la envidia descarga su ira. Si alguien habla mal de mí, le tira. Entonces dime, ¿por qué me dejas? Háblame claro, May, ¿por qué siempre me dejas? Es falso, casi todo lo que reflejas. Porque al estar conmigo, nunca te quejas. Yes. Sigo aquí por la mañana, esperando que llames. Si te toca la ventana, ya sabes que yo llegué. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento que mi mundo va a estallar. Siento que mi mundo va a estallar. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, siento que no puedo respirar. Siento que no puedo respirar. Tú mi corazón controlas como un robot, más que un diamante, mi Princess Cut. Son muchas cosas que tengo para ti, ya que conmigo tú no brillas, tú me haces brillar a mí. Entonces es mejor decir que juntos brillamos. Bien nos vemos, los dos pegamos. Es otra cosa cuando estamos juntos. No permitas que nadie opine en nuestros asuntos. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento que mi mundo va a estallar. Siento que mi mundo va a estallar. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, siento que no puedo respirar. Siento que no puedo respirar. Nuestro amor es como un libro o una historia de pasión, compuesto por páginas infinitas que nos mantienen llenos de ansiedad, con unas ganas insaciables de simplemente seguir leyendo, donde el siguiente capítulo es mucho más intenso e interesante que el anterior. Una historia de sentimiento, un cuento lleno de elegancia y una realidad rodeada de maldad. Alcanza el pa, la maravilla.